Siempre que voy a tocar por allá es algo muy lindo porque me tratan muy bien y son amigos los chicos de Celaví, así que tengo como mucha expectativa de que sea una linda noche, eso principalmente. Después, bueno, preparando siempre la lista de temas, en esta oportunidad voy a ir solo, digamos, con mi guitarra, entonces hago una lista de canciones que incluye temas de mis dos discos y algunos nuevos también. Y la idea es, bueno, es pasar un lindo rato con la gente, con el público, jugando un poco con el ida y vuelta, tocando algún tema y haciendo complicidad con la gente. Me gusta un poco eso. Claro, además el espacio se presta para eso porque es bastante íntimo, entonces es como una Claro. cercanía que invita a compartir un espacio así. Sí, a full, a full. Es la segunda vez que voy a tocar en Serabí. Toqué el año pasado en el cumpleaños de los 5 años. Y bueno, esta va a ser la primera vez que voy llevando como único atractivo el espectáculo de mis canciones. Y compartiendo también con León Rogani, que es otro cantautor, que nos conocemos hace bastante. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el sábado. Facundo, ¿cuál es tu fuente de inspiración para hacer estos temas que vas a presentar en Celaví? Digo, ¿te tenés que apartar un poco de la ciudad? ¿Podés componer en el medio del ruido? ¿Te tenés que meter dentro de un estudio de grabación? ¿Vas al interior del país? Bueno, buenos días para todos ahí, aprovecho y saludo. En realidad compongo en mi casa, digamos, no necesito mucho de irme muy lejos ni nada. Lo que pasa es que yo viví mucho tiempo en Mar del Plata y muchas de las canciones que están en mi primer y segundo disco parten de esa inspiración. Y lo que viene saliendo nuevo ya está, como se dice, influenciado por la ciudad directamente. Pero no, digamos que no es algo que sea un mecanismo de irme hasta una laguna en el interior para componer un tema más tranqui, sino directamente parte de una necesidad de decir las cosas de una manera. Y estás preparando cosas nuevas, entonces va a haber nuevos temas. ¿Cuándo tenés pensado grabarlos? Bueno, la idea es que a partir de octubre más o menos empecemos a preproducir un nuevo disco. Yo tengo un disco de 2013 que es Last Pamperito. El tema que sonaba recién es parte de ese disco. Sí. Después Liebre de 2016. Y bueno, la idea es empezar a grabar el año que viene ya un tercer disco. Pero bueno, las canciones están, también no es solo que estén las canciones ni la gana, sino que también hay que juntar el dinero Claro, sí, y los fundamental para estudios. todo. Claro, la idea también es como hacer una producción un poco mayor que los otros dos discos, así que también me quiero tomar mi tiempo para tener la plata y poder hacerlo bien. Por ahora igualmente invitamos a que busquen sus canciones en YouTube, que hay muchas, hay varias con Julián Oro, suelen hacer cosas juntos, se formaron juntos, ¿cómo es el vínculo ese? Claro, con Juli tenemos una especie de dúo con canciones de él solista y mías también, y hacemos un espectáculo que se llama La Libre y el Caracol. Tocamos canciones en formato de dos guitarras y dos voces, y bueno, ya hace más de un año que venimos presentándonos juntos, como una propuesta diferente, ¿no? No es compartir y nada más, es ya La Libre y el Caracol. Por eso también tenemos un disco grabado juntos, un disco de 4 temas que grabamos a principio de año, que está en YouTube también. Uh-huh. Y Facundo, ¿qué es lo que qué música fue la que siempre escuchaste? ¿Qué es lo que estás escuchando ahora? ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, la música que escuché siempre, partiendo de mi casa, digamos, era lo que se escuchaba en casa, mucha música, digamos, de folclore y algo de la música de los Beatles y, bueno, lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, los Beatles siempre, ¿no? Siempre es como... están como, sí, como... en algún lado están. Están ahí. Después, cuando empecé a tocar la guitarra ya en la adolescencia, empecé a meter en el mundo de las canciones y de los cantautores. Y bueno, hoy por hoy, digamos que soy muy fanático de Silvio Rodríguez, me gusta mucho Drexler, Sabina, Fito Páez, bueno, los cancionistas que tienen un color particular, ¿no? Uh-huh. Y después siempre estoy investigando músicas que por ahí no tienen tanta difusión o que no son tan conocidas, pero que de alguna manera, bah, tan conocidas para nosotros, los de mi generación, pero que de alguna manera han hecho su carrera, tienen una trayectoria y tienen un decir, qué sé yo, como es el caso de un músico de mi zona, de zona sur de Buenos Aires, que descubrí hace poco, que se llama Rafael Amor, y es un hombre grande que hace unas canciones preciosas, le ha compuesto temas a Mercedes Sosa, y que por ahí no es tan conocido. Entonces yo soy medio fana de eso, de buscar por YouTube de cosas, de investigar, qué sé yo. Claro, encontrar nuevas, no tan nuevas, nuevas para uno, voces. Claro, no dejan de ser nuevas, ¿no? Claro. Porque son influencias que de repente te están llegando ahora, estás viendo un video del año 80 y te está, recién ahora te está tocando, ¿no? Claro. Bueno, Facundo, la verdad que tenemos ganas de escucharte, así que te agradecemos la comunicación e invitamos a todos a ir a verte mañana. Haces la Vía, es temprano, ¿no? ¿El horario? Es el sábado. Ah, el sábado. El sábado 5. Creo que mañana es sábado, pero es el faltan 2 días todavía. El sábado 5 en Ceslaví. A las 9 de la noche está anunciado, va a empezar alrededor de 9 y media. Lo que les digo es que me pueden buscar por Facebook si quieren ir y reservarme algún lugar por mensaje privado. Uh-huh. Así ya se quedan tranquilos. Y bueno, están todos invitados ahí. Y gracias por la charla y por el espacio.